Este fin de semana en Jumbo, 2x1 en pan dulce, budines, turrones, confituras navideñas y postres de maní. 70% de descuento en la segunda unidad en sidras, espumantes y marcas de snacks. Pagando con tu tarjeta Sencope y crédito, 2x1. 3x2 en vinos. Jumbo te da más. Ofertas válidas del 26 al 28 de diciembre de 2025 en los Jumbo del país, excepto Madero y Arenales. Para más información y condiciones, ingresa a jumbo.com.ar. Prohibida la venta de bebidas con alcohol a menores de 18 años. Beber con moderación.